Quien haya dejado de comer carne, y porque ahora hay alimentos transgénicos, diga que es lo mismo comer carne que alimentos transgénicos, se está equivocando, porque está demostrando una gran cantidad de egoísmo. Dejar de comer carne no tiene que ver solamente con un estado de purificación, de elevación vibratorio, con un estado de renovación de los patrones que expresa nuestro organismo, sino que tiene que ver con un servicio para con los reinos. Nosotros tenemos que dejar de comer carne básicamente por un principio de colaboración hacia el reino animal. Comernos elementos del reino animal, asesinarlos, fagocitarlos, entrar en canibalismo, fue un atentado grandísimo que hemos cometido en este planeta. Un atentado grandísimo que hoy estamos pagando grandemente, pero grandemente. Nosotros estamos pagando las consecuencias de todo este salvajismo, de esta agresividad para con el reino animal. Gran parte de todos los elementos agresivos que estamos recibiendo a nivel kármico proceden de esa gran matanza, de ese gran abuso que hemos cometido con el reino animal. Así que primero, antes que todo, nosotros tenemos que dejar de comer carne bajo ley de servicio, por colaboración con los reinos, en última instancia por nosotros mismos. Toda acción de servicio siempre nos tiene que tener en última instancia como objetos de esa acción. Si nosotros vamos a recibir un beneficio de una acción de servicio, que sea indirecto, y no apuntando siempre hacia nosotros cada vez que elegimos lo que creemos que es mejor. Nosotros debemos saldar esta deuda con el reino animal, debemos entender definitivamente qué es el servicio y cuál es el auxilio y la acción entre los reinos. Pero puntualmente, en relación a los alimentos transgénicos, la jerarquía aportó algo a través de un libro inspirado, una pequeña frase que pasó desapercibida para muchísima gente, pero que hoy tiene un peso muy particular, que hoy debe tomar un peso muy particular. La jerarquía dice: estamos en la esencia de los alimentos. Así, tal cual, sencillamente. Estamos en la esencia de los alimentos. Eso significa, de una u otra manera, que así se alterara todo el patrón genético de cada uno de los bocados que nos llevemos a la boca, debemos seguir tratando de discernir qué es lo más adecuado dentro del contexto alimenticio, y siguiendo el patrón, siguiendo esa norma, seremos auxiliados, porque la jerarquía está en la esencia de los alimentos. Si usted, porque ahora los alimentos son transgénicos, va a empezar a comer carne, no va a ser auxiliado por ese principio. La jerarquía va a estar ausente de lo que usted se ponga en la boca. Pero si usted sigue teniendo en cuenta el auxilio entre reinos, el servicio, sigue teniendo en cuenta el equilibrio de la energía, el tránsito de la misma, y que alimentarse es una forma de expresar el plan evolutivo, entonces usted va a recibir auxilio, aunque lo único que haya conseguido para comer ese día esté lleno de material transgénico. La jerarquía va a limpiar del elemento adecuado, va a limpiar, va a quitar en el estamento adecuado aquello que puede interferir con un ser que ha hecho todo lo posible. Pero aquel que se haya quedado en el medio tibiamente, que no espere ningún tipo de sustento, ningún tipo de auxilio, se está equivocando. Recuerden, nosotros no buscamos un cambio de alimentación sencillamente para estar flacos, para estar mejor, para no tener colesterol. Esa es una óptica egoísta, típicamente humana. Muchísima gente es vegetariana bajo esa óptica. Sin embargo, no están siendo depurados por la dieta vegetariana. Todo lo contrario. Generalmente entran en desequilibrios, la dieta no lo sustenta, no le sirve para vivir. Mientras que aquel otro, que tenga otra visión totalmente diferente, que se pare de la otra vereda en relación a los alimentos, a veces comiendo muy poco, sencillamente lo básico, y tratando de que aquello que está comiendo exprese en el nivel que puede equilibrio, se siente bien, porque precisamente esa actitud está abriendo la puerta del verdadero mecanismo alimenticio, que es la incorporación de elementos sutiles de la vida universal dentro del rango de la estructura humana de conciencia. La alimentación filosófica y luego física es la que abre puertas para que elementos sutiles puedan incorporarse. Esa es la clave. Así que no se hagan problema. Una persona decía: ¿habrá forma de luchar contra este tema de los transgénicos? Mire, con las grandes corporaciones, con las grandes empresas, no se puede luchar. Uno se parecería al Quijote yendo contra los molinos. Nadie puede luchar en el mismo terreno con fuerzas involutivas que tienen absolutamente el control de esos elementos. Usted trate de discernir de lo que tenga para comer a su alcance, donde esté, en la zona que esté, trate de comer aquello que le parezca menos nocivo, que pueda permitirle expresar a usted una condición evolutiva acorde a lo que estos tiempos están pidiéndole. Entonces va a ser auxiliado, porque la jerarquía está ahí, en la esencia de los alimentos. Siempre estuvo, pero hoy está renovando su acción y su presencia a grados, a altos grados, con los cuales las fuerzas involutivas no van a poder interactuar, siempre y cuando la conciencia mantenga la actitud correspondiente, la adecuada.